Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, la gente. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. No es nada. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, un teatro de la comunidad para la comunidad, con Edith Scher. Ya casi es un lugar común, Edith, que estas conversaciones arranquen por definiciones, definiciones que tienen que ver con la temática o la problemática, que va a ser como el eje que iremos recorriendo a lo largo de la charla. Y en esas definiciones aparecen algunas que, más allá de lo que hemos leído, de lo que he leído, estaría bueno, si te parece, para arrancar, precisar de qué hablamos cuando hablamos de teatro comunitario, porque puede prestarse a una distinta cantidad de sentidos, de significaciones, de acuerdo a quien lo exprese. Bueno, el teatro comunitario es teatro de la comunidad para la comunidad, de vecinos para vecinos, tomando el sentido de la palabra vecinos para nosotros, ¿no? No dejando que lo capturen algunas acepciones, podríamos decir, despolitizadas o bueno, que ponen acento en otras en otros aspectos de la palabra. Edith Scher, directora de teatro. Como nosotros hace muchos años, desde que el Grupo Catalinas nació, la palabra vecino está cargada de connotaciones positivas y activas, digamos, ¿no? Hecha esta aclaración, digo, no es teatro solo para la comunidad o solo para los vecinos, sino de también. Uh-huh. Y esto es muy importante porque ahí está la cuestión, digamos, ahí está el quid de la cuestión en con respecto a la gran transformación o la gran, digamos, el gran aporte que trae el teatro comunitario a la historia del teatro, creo yo, humildemente. Y es que abre la posibilidad del desarrollo artístico a toda la comunidad, no solamente a los que se forman y se preparan para eso. Desde ya abriendo caminos distintos, porque el teatro comunitario es teatro comunitario, no es teatro, o sea, no es teatro únicamente, no, uh-huh, no le disputa el campo a los actores, uh-huh, ni se pretende profesional, es un teatro amateur dirigido por personas profesionales, coordinado por personas que sí se han formado en el teatro y que hacen posible la actividad amateur a un buen nivel, o por lo menos el teatro comunitario que a mí más me interesa. El teatro comunitario nace de la comunidad para la comunidad, de la voluntad colectiva de reunirse, organizarse y comunicarse. Parte de la idea de que el arte es un agente de transformación social, con la convicción de que toda persona es esencialmente creativa. Su búsqueda estética aborda tanto la comedia como la tragedia, pero nunca el drama psicológico, lo épico desde lo colectivo. El teatro comunitario, que no es sinónimo de teatro callejero, es autoconvocado y autogestivo. Es una forma de pensar, vivir y hacer política que no tiene filiaciones partidarias ni religiosas. El teatro comunitario busca recuperar con su arte al espacio público como escenario, la calle, los parques y las plazas. ¿Sabés qué? En esta toma de postura, en esta toma de posición, en esta definición de qué hablamos cuando hablamos de teatro comunitario, uno podría casi inmediatamente hacerse preguntas. ¿Es un teatro callejero? Bien, puede serlo o no. En realidad, el teatro comunitario tiene como uno de sus espacios la calle, la plaza, bueno, los patios de las escuelas, en fin, todo aquello que es comunitario y que es público también en muchos casos. Pero puede ser un teatro de sala. Precisamente lo que lo define es quién lo integra o quiénes lo integran. Eso es lo que yo diría que lo que más lo define. Por otro lado, hay otras características. Trabaja sobre la memoria y la identidad, en este sentido, desde las formas también, los géneros populares, no, es decir, no solo tomar temas comunitarios, sino géneros populares como el sainete, el grotesco, la murga, el circo, la zarzuela, la opereta. Todo esto también es memoria. Es celebración. Y bueno, y tiene gente de todas las edades, es numeroso. Todas estas son características del teatro comunitario que de alguna manera marcó la existencia del Grupo Catalinas para después, no es que copiamos, pero digamos, hay todo un análisis alrededor de por qué eso lo hace comunitario y si no está eso, no lo es tanto. Cuando mencionás el Grupo Catalinas, y acá sigo con esto de expresarte preguntas que se van abriendo a otras problemáticas, pero siempre ligadas con este eje central, uno podría también imaginar que en la historia del Grupo Catalinas y los grupos que a continuación de el Grupo Catalinas se organizaron, los distintos colectivos, había una historia anterior también de prácticas que a lo mejor en los 60, en los 70, el teatro villero, el teatro popular, tenía una marca que fue recuperada allá por los 80 cuando el Grupo Catalina se conforma. ¿Hay vasos comunicantes con ese otro tiempo histórico? Bueno, viste que nunca las cosas nacen de un repollo. Y además hay un libro muy interesante sobre Ademar Bianchi, el director de Catalinas, y Ricardo Talento, que es el director del Circuito Cultural Barracas, que si mal no recuerdo se llama Pasado y Presente de un Mundo Posible. Y en donde ellos hablan de todo esto que los antecede, tienen más o menos la misma edad. El Circuito Cultural Barracas es un poco más joven, nació claro, en el 96, pero bueno, ellos pertenecen a una misma generación que creyó en ciertos ideales, que creyó en un mundo mejor, que fue atravesada fuertemente por la dictadura y que pasada la dictadura resignificó un poco una serie de prácticas que tenía, que no eran exactamente el teatro comunitario, pero que tenía mucho de eso. Qué sé yo, Ricardo Talento cuenta que en su pueblo él participaba en un grupo de teatro independiente, pero que en realidad por ser en un pueblo donde uno hacía la parte de escenografía, el otro hacía la parte de vestuario, el otro hacía la parte de iluminación y participaba todo el pueblo, era muy parecido a lo que hoy es el teatro comunitario. Y Ademar Bianchi hacía teatro popular, hacía Cervantes, que ellos iban llevando empanadas por la calle, iban con un carro con caballos, o sea, prácticas muy afines que ellos resignifican después, primero Bianchi con Catalinas y después el Circuito Cultural Barracas con precisamente ese proyecto y todos los que vinimos después profundizando, repensando, conceptualizando también todo eso que se hizo y se va haciendo. El grupo de teatro Catalina Sur se funda en marzo de 1983, cuando realizaron el primer encuentro organizado por la Mutual de Padres de la Escuela Número 8, Carlos de la Pena, ubicada en ese barrio porteño. Desde sus inicios, trabajan por el desarrollo y la integración comunitaria a través de actividades artísticas, el teatro comunitario, la murga, los títeres y la música, concebidas como formas de comunicación y participación. El objetivo central es la promoción y el desarrollo de teatro comunitario como herramienta de transformación social. Y en esos que vinieron después, a quienes mencionaste, estás vos. Sí, así es. Desde 2002. Cumpliendo 15 años ahora. Y siempre nos interesa saber, más allá de los renglones que habilitan un currículum, obras producidas y dadas a conocer por tu genio, podemos decir. No sé. Viste cómo a veces las palabras nos ubican en lugares que nos desacomodan a todos y a todas. ¿Cuál es el faro en el que te miraste, en el atalaya que te hizo observar que este era el campo artístico y expresivo que te permite hacer lo que venís haciendo? Es difícil, son muchos elementos, porque te podría decir que cuando era chica cantaba en un coro en la escuela y que siempre sentí que cantar era transformador. Amo cantar y hacer cantar, que otros canten, y creo que eso me marcó. Después estudié teatro con Raúl Serrano y después me dediqué a la carrera de letras y a hacer periodismo, crítica teatral específicamente. Uh-huh. Y creo que todo eso fue armando una base para que en algún momento, creo que fue cuando fui a ver al grupo Catalinas, pero en realidad mucho después, yo hice Matemurga, que es mi grupo, se me despertara o se me hiciera claro, digamos, que yo quería hacer eso. Cuando fue la primera convocatoria, yo en aquellos años era columnista de un programa de radio, y en realidad mi primera convocatoria fue a cantar, a hacer una especie de murga teatral. Y fue Ademar Bianchi el que en realidad me dijo, lo que vos estás haciendo es teatro comunitario. Me dio una mano enorme, digamos, uh-huh. Me tendió un puente, en una generosidad que nunca olvidamos los que hacemos teatro comunitario y que transmitimos a otros para no quedarnos con la originalidad de lo que hacemos una vez que hemos triunfado, entre comillas, sino tratar de que otros lo lleven adelante. Creo que fue él, más todas estas experiencias que relato, las que en algún momento me hicieron emocionar, vibrar de una manera particular, como nunca había vibrado con todas estas prácticas por separado. El teatro comunitario reúne todo esto. Es cantar, es actuar, es la calle, es lo social en un sentido muy amplio, digo, no solamente aludiendo a una temática, sino que es estar en la base, digamos, con todo lo que ello implica, porque a veces genera momentos de incertidumbre, de mala sangre. Muchas veces mis compañeros, vecinos actores, No, la mayoría, no tienen una formación teatral. Y a veces hay que estar lidiando con ciertos supuestos, a mi criterio, conservadores respecto de lo que es el arte. Uh-huh. Pero de todas maneras es tremendamente estimulante y cuando los procesos en sí mismos y cuando se va arribando a los resultados, uno mira para atrás y siente que la vida tiene mucho más sentido. Y creo que eso me hace seguir en este camino desde hace 15 años y sentir que hay algo que se ha aportado, más allá de que este grupo persista en el tiempo o no, ojalá que sí, pero un granito de arena, digamos, desde esta práctica a la historia del teatro comunitario en este país. Edith Scher se formó en teatro en la escuela de Raúl Serrano. Estudió canto, piano, flauta traversa, acordeón y clarinete. Scher cursó la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires. En 2005, comenzó a ofrecer talleres de teatro comunitario en todo el país junto a Adelmar Bianchi y Ricardo Talento. Su tarea específica en esos talleres fue el canto comunitario y el uso de canciones en la dramaturgia. Ya vamos a volver a Omar López, a Mate Amargo, a los orígenes de Mate Murga, pero en esta misma línea de explicaciones que nos haces compartir, cuando uno elige determinadas figuras es porque a lo mejor hay un espejo donde se ve reflejado. Cuando uno elige determinadas canciones es porque esas canciones transpiran lo que uno siente en el cuerpo. Cuando uno elige determinadas frases, y acá me quiero detener, Edith, es porque a lo mejor es ese espejo o esa transpiración que lo identifica. La frase es: imaginar es romper límites. Y romper los límites es transformarse. Bueno, yo creo que el teatro comunitario, siempre lo digo, ensancha el horizonte de lo posible. Eso no es poco, es profundamente político, porque siempre, y particularmente ahora, se naturaliza, digamos, lo posible, hasta dónde se puede llegar. Yo creo que el arte tiene, por su, digamos, tiene una característica que le es inherente, y es que como invita a jugar, invita a ser otro o a ser uno en más posibilidades que las que habitualmente lleva adelante. Qué interesante eso. Y en un marco en donde todos hacen eso, o por lo menos se propicia esa práctica colectivamente, entonces de pronto se dan cosas que parecía que no se iban a dar. Esto parece pequeño, pero es muy transformador, porque sucede a nivel individual, pero en un marco donde todos hacen eso y sin cuya existencia esto no sería posible, digamos, la transformación individual tampoco. Pero además se van dando logros colectivos a partir de eso, y algunos muy palpables, quiero decir, no sé, bueno, desde la creación de un espectáculo, digamos, desde cero, nada, no existe nada, y un año y medio, dos años después hay una realidad de ficción, pero bueno, es una construcción que se ha hecho, que ha transformado la realidad, que es el espectáculo. Pero luego, bueno, no sé, para un grupo, imagínate que también a partir de esta práctica artística, alquilar un espacio todos juntos, grabar discos, hacer libros, hacer nuevos espectáculos, ser cada vez más personas, tener una orquesta, tener un grupo de títeres, todo eso no existía, se va modificando a partir de esta creencia, pero además de lo que es como motor el arte. Digo, para resumirlo, había un hondureño que hacía algo así como teatro comunitario hace muchos años, nosotros no lo sabíamos acá en la Argentina, Rafael Murillo. Y un día llegó, no recuerdo de la mano de quién, aquí en 2008 lo conocimos y nos mostró un documental y en el documental aparecía él diciendo que allá tierra adentro, en algún lugar donde hacía teatro comunitario hace ya muchos años, le decía a una señora que nunca había visto teatro y que se estaba preparando para hacer una obra con él, doña, no recuerdo el nombre, sea una flor. Y ella le decía, no, pero don Rafael, yo no puedo ser una flor, mire, yo soy así, o sea, creo que era una señora muy gorda, además. No, ¿cómo no va a poder ser? Usted sea un pimpollo, después florezca, sea una flor. Y ella hizo ese juego tan sencillo y eso la modificó profundamente, porque fue una flor, no fue solamente aquello que ella creía de su cuerpo y donde empezaba y terminaba su posibilidad. Esto que suena, no sé, tal vez un poco ingenuo, cuando se practica de manera colectiva es muy transformador, porque se habilita la posibilidad de ir por más todo el tiempo. Si pude esto con los demás, podré otra cosa. Y el próximo espectáculo más, y más, y más. Y en un mundo que todo el tiempo dice lo contrario, me parece que esto es realmente es profundamente político. Por eso para mí el arte, y en este caso el teatro particularmente, con todas las características que tiene el teatro comunitario, no es una herramienta, o en todo caso no es solamente una herramienta, es una práctica transformadora en sí misma. No es un soporte en el cual se vuelcan contenidos que tienen que ver con las historias colectivas. Es algo que en sí mismo transforma a la comunidad. Por eso es un derecho que debe tener la comunidad. Y además es la posibilidad de construir relatos, claro que sí, digamos, ya que no hay objetividad, bueno, decir, nuestro relato, lo que cree esta comunidad es esto, y poder construirlo y decirlo y disputar sentido. Entonces, creo que imaginar, que es la base de todo esto, es romper límites. Y romper límites es transformarse. El Grupo de Teatro Comunitario Matemurga se fundó el 18 de agosto de 2002 a partir de una convocatoria de Edith Scher a los oyentes del programa de radio Mate Amargo. Con el tiempo, el grupo se independizó de la audición. En octubre de 2004, Matemurga estrenó la primera versión de La Caravana, una historia de la resistencia, a partir de canciones de la memoria colectiva. El espectáculo que recorrió fábricas recuperadas, clubes, escuelas, salas de teatro, facultades, encuentros de teatro comunitario, participó en innumerables actos por la defensa de los derechos humanos. ¿Imaginabas todo esto aquel 18 de agosto de 2002, hace 15 años atrás? No imaginaba todo esto, no. Lo intuía, lo deseaba, no. Pero no en detalle. Siempre me movió, me encendió la posibilidad de que las cosas, digamos, de resistirme a que las cosas sean de una sola manera y soportar eso aunque no me guste. Y encontré en esta práctica la posibilidad de discutir eso, de pelearle a esa inmovilidad. Ajá. Desde ya que hay momentos más difíciles, claro que sí, hay momentos difíciles. Tal vez este. Sí, sí, este sin duda. ¿El espacio público? El espacio público es un gran desafío. Lo es aun cuando no hay ningún problema externo, digamos, que lo limite o que haya que pedir mucho permiso, y mucho más lo es cuando todo eso está presente, no solo desde la cuestión monetaria, porque hay que pedir, o sea, hay que pagar seguros, uh-huh, para estar. Y además hay que hacer un tramiterío para pedir el permiso cuando se trata, tanto cuando se trata de una plaza como cuando se trata de la calle. Pero también es el, digamos, es lo que te da la pauta de lo que está sucediendo. Nosotros en Matemurga estamos haciendo un espectáculo que se llama Herido Barrio y que nació de alguna manera por un olfatear lo que nos estaba pasando en nuestra propia cuadra. Cortábamos la calle desde 2010, con todos estos permisos, por supuesto, y había algunas personas que celebraban intensamente esta posibilidad y venían, uh-huh, de cuadras y cuadras a la redonda cuando veían las lucecitas de colores y deseaban esa especie de tiempo detenido que se produce cuando se corta una calle un sábado a la tarde, un domingo a la tarde y se celebra la ceremonia del teatro. Y otras que nos empezaron a odiar por eso. Edith Scher, directora de teatro. Y más allá del permiso, digamos, está en la naturalización de lo que se puede, lo que no se puede, lo que está bien y lo que está mal. Y nos empezamos a dar cuenta que había una herida social muy profunda con relación a esto, con respecto a la pérdida de un modo de vivir. Que podría ser posible, de hecho a veces supongo yo en algunos lugares del interior subsiste o quizás en algún recóndito lugar de la capital también, pero que acá se ha naturalizado de otro modo, digamos, la vida y que duele, sin ponerse nostálgicos y decir, bueno, claro, la calle tendría que ser, ¿no?, como uh-huh, los 60, uh-huh, o sea, bueno, sí hay una parte nostálgica, pero en realidad creo que nuestra misma práctica es un poco un intento de sanar esa herida. Entonces yo diría que es como, además de que es el lugar donde puede venir más público, donde realmente todos se mezclan con todos, es un gran detector de lo que verdaderamente está pasando el espacio público. Tal vez algunos espectáculos los beneficie y los haga crecer y, ajá, otros los limite porque son más para sala, pero tiene esta característica y a mí me gusta que por lo menos dos o tres veces por año estemos en la calle haciendo un espectáculo. Somos las voces que el siglo no ha matado. Hoy en Tramas. Perfume fresco que el tiempo no borró. Un teatro de la comunidad para la comunidad. Con Edith Scher. Pasen y vean, enciendan la esperanza, la voluntad no alcanza, despierten la pasión. A ver, aún yo no, que tú mismo a ti. hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com